Abro los ojos, intento abrazarte, pero obviamente no estás. Ya toqué fondo por tanto buscarte. Siento que perdí mi dignidad. No quiero lastimarme ya. Prefiero ser el malo. No es justo volver a llorar, menos por un falso amor. No sé si esto para ti es una diversión, oh, pero ahí arriba hay un Dios. Si a ti te da placer hacerme daño y no, no valoras mi corazón. He estado meditando y vi que al fin de lejos la luz llegó. Y que no tengo tiempo para ti, entonces no somos dos. En la misma sintonía, mami, esto ya lo sabía. Ya lo sabía. Que pronto se acabaría todo lo lindo que había. Te juro que yo creía que siempre sería mía. Pero así es la vida, mami, un sub y baja y ya yo escogí mi vida. Abro los ojos, intento abrazarte, pero obviamente no estás. Ya toqué fondo por tanto buscarte. Siento que perdí mi dignidad. No quiero lastimarme ya. Prefiero ser el malo. No es justo volver a llorar. No. Baby, presiento que con cada pelea se muere lo nuestro. Sin ningún sentimiento, los orgasmos ahora saben solo a sexo. Antes era distinto, un blon en la mañana y pasándola lindo. Ahora estoy que me guindo, discusiones que van de domingo a domingo. Si el amor es el mismo, no entiendo, mami, porque cambias el ritmo. De paso te ríes con ese cinismo que me hace hartarme. En ocasiones me rindo, ya no quiero más dolor de cabeza, porque así es que las tragedias empiezan. Un nuevo camino pieza por pieza, pero sin llorar lo bueno comienza, baby. Yo creí que iba a ser fácil alejarte de mi vida y no buscarte, pero resistir la crisis es un arte que no todos los humanos comparten. Yo sigo de pie, aunque cuando imagino que otro acaricia tu pelo y besa tu cuello y toma tu cintura, te juro que me muero de celos. No quiero lastimarme ya. Prefiero ser el malo. Abrí los ojos y pude olvidarte, y pude olvidarte. Ya no quiero verte más, no, no, no, no. Tengo otro amor que mis sueños comparte, baby. Ella sí que me hace sentir paz, y no volví a pensar en ti, pues ya me siento feliz, mames. Y el mundo brilla para mí. From money, baby. Shorty. Desde cero.